su música la precede. Está con nosotros. Bienvenida. Muy Charito? Buenas tardes, Charito. Qué contentos de tenerte con nosotros. No parece porque nadie te aplaudió, ¿viste? No, no pienses. Bueno, Charito. Tampoco así, pero... Ahora sí. Estaba un poco chauchita. Estoy muy contenta. Yo también estoy muy feliz por estar acá con ustedes. Estoy contenta. Gracias por los aplausos. Muchas gracias a todos. Estoy contenta por muchas cosas. La primera contentura que tengo es porque estoy acá. Y la segunda contentura es por ustedes. Los quiero tanto. Y la tercera es porque me hicieron unos regalos. Acá tengo unos diarios y revistas que me trajo un amigo. Que quiero mandar un beso a Cristian Gadona por traerme los diarios. Y te traje para vos que querías ver la foto del quiz. No, pero... Te traje el antes y el después. Sos su hija, no. No, ¿qué te trajo? Qué horrible. Me trajo la foto del quiz. ¿Vivo? Del quiz vivo y después... No, el plato, es terrible. El antes y el después me trajo. Qué lindo que queda, está un poco más flaco. Me impresiona, no podés traer esto. Es re lindo, salió re lindo en la foto. ¿En qué foto? ¿La que está vivo o la que está en el plato con la ensalada mixta? El lindo, el otro salió rico. Bueno, tenés que traer la de la cigüeña. A ver, traer también. Que la comen en ensopado. Cigüeña se hace en sopa, la cigüeña. Ensopado de cigüeña. Bueno, ¿y puedo hablar de cine también? Sí, claro, Charita, para eso venís. Ah, bueno, entonces sí. Tenías otra idea, digamos, o sea, pensabas terminar con esto del quiz y mandarle saludos a tus amigos y no. Ah, quería hablar de una película que se llama Robin Hood. Sí. ¿La viste, Robin Hood? Yo estoy con unas ganas bárbaras de ir a verla. Ah, bueno, vamos de nuevo, porque me costó un poco entenderla. ¿Por qué te costó entenderla? Si voy de nuevo, capaz que lo puedo entender. Pero, Charito... Porque te mareé un poco, porque va de Inglaterra a Francia, de Francia a Inglaterra, sin avión, sin nada. De repente estás en Inglaterra y de repente estás en Francia. Qué raro, bueno, porque Robin Hood no tenía mucho vínculo, no recuerdo. Con Francia, no. Igual podían cruzar en barco, ¿verdad? Ah, sí, andaban en barco, sí. Sí, claro, porque en barco se puede, o sea, se cruza nada más y uno está del otro lado. ¿Estás cerca? Sí, estás relativamente cerca. Sí. Primero quiero que conozcamos un poco a Robin Hood. Robin Hood nació varón un día. Sí. A los 6 años se hizo huérfano. Se quiso hacer huérfano. Bueno, ¿se hizo huérfano? No, quedó huérfano. Claro, quedó. La gente no se hace. Bueno, quedó huérfano. Lo que sí se hizo de grande fue arquero. ¿Arquero? Sí, no especifican en ningún momento de qué cuadra, pero no, creo no, no, Charito, que no. Arquero de arco y flecha. De tirador de arco, arco y flecha, claro. Claro, no, flechero, se dice arquero, ¿verdad? Sí. Hay un equipo en Nottingham, el Nottingham Forest. Pero no tiene nada que ver con eso, no. Siempre está sudado y está sucio, pobrecito, pero qué arquero no anda sudado y sucio. Sí. Cuando uno lo mira parece que fuera gordo, pero no está tan gordo, está muy lindo, la verdad. Un poco menos más lindo que Benicio, pero está lindo también. En la escala Benicio del Toro, del 1 al 10, ¿cuánto está Robin Hood? ¿Cuántos Benicios del Toro? Ocho Benicios. Siete Benicios, tres cuartos Benicios. Todavía no se convierte en ladrón, porque esta es de cómo Robin Hood empieza a robar. Ah, es como la precuela. Ah, van a ser varias entonces. No sé. No, por ahora es honesta. La historia se centra en... Es una película sola. No, está bien, no. Lo que dice Gonzalo es si después van a hacer una segunda en la que, bueno, desarrolle la historia más conocida de Robin Hood. No roba, se está convirtiendo en un marginal. O sea que no es el príncipe de los ladrones todavía. No. Igual, no sé si un marginal. Bueno, es un marginal. Es un marginal. ¿Está entrando la pasta base, capaz? No, creo que en el bosque de Sherwood me parece que la pasta base no. ¿No había? No, creo que no, Chavis. No, pero no era Sherwood. No era Sherwood, ¿no? ¿Qué bosque era? Era Inglaterra. No, pero el bosque. Es Sherwood. Es Sherwood. Vos mirás para arriba y no ves Campeones Colgados, por ejemplo, en el bosque de Sherwood. Onda, acá hay una boca de pasta base. No, había. Ibas mirando, vos viste la película Campeones Colgados. No, en los árboles del bosque no. Pues eso porque no había pasta base. Vamos a ver la ficha de la película. Género Robin Hooses. ¿Por qué? Porque a esta altura ven todas las películas de Robin Hooses que hay. Hay alguna que otra. Sí. Ahora vamos a hacer los nominados a mejor Robin Hooses. Ah, bueno. Actúan Robin Hood y Estrés. Largó 140 minutos del tiempo de la película, que equivalen a dos cajas de pop y un vaso de coca grande, 1.5, más o menos. ¿1.5 grande? Que te llevas. Casi un litro, estamos hablando de refresco. Sí, te llevo un litro. Y una idita al baño también, me imagino, ¿no? Porque aguantar un litro de la vejiguita llena una hora. Sí, después te digo en qué minuto, no pasa nada importante para que puedas ir al baño. Eso es importante, porque en esas películas tan largas... Sí. Además, Charito, yo no sé si a vos te pasa, pero la mujer es más de ir al baño. Sí, es de aguantar menos la mujer, ¿no? 18 veces, más o menos. 18 veces por película. En una película larga, 18. Oh, en una película corta, 17. Pero bueno, es lo mismo. Sí, es depende de la coca que tomes. Está un litro. Letra Arial Black, tamaño 122 blanca. ¿Esa es la letra de los subtítulos? Sí, con esa puedes ver perfecto. Besos en la boca, hay dos. Y personas moridas hay... 1.265.000 millones. Bueno, muchas. La película te cuenta que parece que Francia está enojada con Inglaterra. Bueno, eso históricamente. No sé qué fue lo que le dijo, se lo tomó mal, pobre. Y los inglaterrenses, los quieren matar a todos los inglaterrenses, Francia. Entonces mete a un francés disfrazado de inglaterrense para que incendie toda Inglaterra. Sí. Te iba a tu casa a cobrar los gastos comunes. Si vos no los querías pagar. No, los impuestos. Los impuestos. No querés pagar los gastos comunes, te quema en tu casa. Y sí, te prende fuego todo, ta. Y entonces Robin iba caminando en medio de esa guerra y se encuentra a Ricardo Corazón de León, que se había morido. Ricardo Corazón de León, porque a los 8 años... Perdón, supuestamente. ¿Por qué supuestamente? Porque no, como si se lo encuentra. Estaba tirado morido en un piso. Ah, estaba muerto. Ricardo, sí, estaba morido, sí. ¿Por qué Corazón de León? Porque a los 8 años se cayó de sub y baja... Sí, se rompió todo, hicieron varias operaciones, sí. No encontraban corazón y había uno de un león ahí para poner. No, esa historia de Ricardo Corazón no. Decía Ricardo Corazón de León. Por lo valiente. Claro. Por lo valiente. Porque era bueno y valiente. En la película no te lo dice, te lo da a entender, que se cayó de su vida. No, Charito. No tiene nada que ver con que le hayan puesto el corazón de un león. No. Además, una cosa que no sé. Inviable. Desde el punto de vista médico, inviable. No se puede. Entonces debe decir de otra cosa. Bueno, ya. Después, Ricardo muere y se encuentra también con Roberto Losley, que le dice, hey, Robin, vení, ¿tenemos que hacer un favor? Sí, le dice Robin, ¿le podés llevar la espada a mi papá y se la pedís sin permiso? Y ahora como me voy a morir, ¿no se la voy a poder llevar? Sí, le dice Robin. Bien. Entonces sale Robin rumbo a Inglaterra. Qué buen guión. Qué buen guión. Con la espada, que tenía que devolverla, y la corona para avisar de que el corazón que no es de león, que estaba morido, ¿no? Entonces se la lleva a la reina y le dice, tu hijo murió, no sé qué. Y ella, muy triste, le da la corona al hermano, que es el que se tiene que quedar con todo el reino, que es Juancito. Ajá. Pero Juancito es medio bobo, en realidad, y no entiende nada. No, medio bobo, sí, Charito. Medio bobo, porque, ¿qué pasa? Este francés que vino disfrazado, sí. Se hizo el más mejor amigo de él, y le dijo, déjame que voy a ir a cobrar los gastos comunes, vos quédate acá. Y fue así que incendió toda Inglaterra. Claro. Y bueno, se vino una guerra enorme. Pero pará, porque te falta que te cuente... ¿Cuándo aparece Marian? Porque tiene que ver con Marian en todas las películas de Robin Hood. Siempre. Marian resulta que era la esposa del marido de Roberto que tenía que le devolviera la espada. La viudita. La viuda. Y él le va a llevar la espada. Y bueno, se enamora de Marian. Y ahí pasa una historia de Es complicado esto, ¿no? Es una historia entreverada. Hay conflictos con la verdadera Robin Hood. Con razón la querés ir a ver de vuelta, sí, Charito. Sí, y hay muchas guerras. Muchas guerras y todo. Por eso ahora voy a dar las cosas que le falta a esta película. Le falta extintores de incendios. Sí. Uno por árbol. No hubiese pasado lo que pasó. No, claro, en esa época no eran muy comunes, ¿verdad? Sí, ahora sí. Pero tienes razón, si hubiera... Ahí los bomberos como que se durmieron. Sí. Dieron el permiso y habilitaron lugares que no tendrían. No dieron el permiso de cosas de bomberos, no. Batman. Robin está solo toda la película. No, claro, pero es otro Robin. Batman no aparece en ningún momento. No aparece... Campeones que no los vi. Claro, de los campeones de las bocas pasabas en el bosque. Ojo, capaz que aparece en la próxima película. Sí. Escopetas de matar. Mataban con flecha y hacha. Fueron unos bobos porque si hubiesen tenido escopetas de matar en la película, lo hubiesen matado todo más rápido. El idioma de Francia. Estaban en Francia y no hablaban ese idioma que esperaba que a ver que me sale. Claro, porque la película debe estar toda hecha en inglés. Sí, el gorro de Robin tampoco estaba. El clásico gorro de Robin. ¿No tenía gorro, Robin? Sí, eso ya desapareció. ¿Robin sin sombrero? No, ya desapareció con Kevin Conner, ¿eh? Sí. Es un gorro medio chistín, ¿no? Bueno, pero ese sombrero... Ya había desaparecido. Pero tenía, me parece que tenía que estar. Es medio ridículo. La última vez que se usó ese gorro fue en la oda gay de Flash Gordon. Yo no sé si te acordás que había como tres... dos tropas o dos razas, yo no me acuerdo porque estoy olvidado de Flash Gordon, pero que eran los que volaban, los que tenían como alas, y había otros que eran como del bosque así, uh-huh. y tenían esos gorros medios así. Y queda muy poco. No, no hay no entonces. Muy poco importante. No hay nada. Sombrero para Robin Hood. Bájame la música, por favor, la pirata antigua. Gente de Hollywood, esto no puede ser. No hay gorro, no hay escopitas de matar. No hay poco de pasta base. No. Hay montones de películas que no tienen poco de pasta. No hay extintores de incendio. Se podía haber prendido todo fuego. No uh-huh. lo tuvieron en cuenta. No. Hay que cambiar. Por favor, subime la música. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a elegir al mejor Robin Hood de la historia del cine. Le voy a pedir, por favor, al operador antiguo el audio de estos son los nominados. ¿Sabes, Robin? Tú te arriesgas demasiado. Robin Hood de Disney. Mira, Robin, lo que sí me preocupa. Por Robin Hood de Disney, 1973. Solo pedimos prestado, no necesario. ¿Y qué será por estar siege? Sean Connery. He's out there, Marian. He expects me. Por Robin y Marian, 1976. I think one madman's enough. What do we need that the forest cannot provide? Kevin Costner. We have food. Wood for weapons. Por Robin Hood, el príncipe de los ladrones. 1991. And by God, we take it back. I am called Robin of Locksley. Mel Brooks. I bow on the sacred word of Locksley. Por las locas aventuras de Robin Hood, 1993. Farewell, my friend, and not to worry. Hey, that's my princess. Robin Xavier. Can't you see I'm a little busy here? Por Robin and Shrek, 2001. Please let me introduce myself. The laws of this land enslave people to its king. Russell Crowe. A king who demands loyalty. For Robin Hood, 2010. You build a country like you build a cathedral, from the ground up. ¿Cuántos nominados? Claro, ¿cuántos son nominados? Con razón, es todo un genio. Muy buenos los de Shrek, que tenían todo aquel costado medio... Eran medios gay, ¿no? Y usaba uh-huh. el sombrerito. Si yo no recuerdo sombrerito. Mal, ¿no? Sí, eran los que se querían salvar a la princesa, que no quería ser salvada, digamos, uh-huh. la princesa. Sí, y se empecinaban en salvar a alguien que no quería ser salvada. Sí, bueno, están todos muy nerviosos, seguros en sus casas. Sí, la verdad casas, que se los vemos bien. Para ver cuál es el ganador. Y bueno, el jurado tuvo una decisión muy difícil. ¿Quién fue el jurado, Charito? Yo. Bueno. ¡El ganador! Un aplauso para Kevin. Hace un montón de años que no gana nada. No, la verdad que no. Tenemos agradecimiento a Kevin. Sí. I just want to say that I will never forget what happened here tonight. We thank you for this. Lo que pasó esta noche, claro. Nunca lo olvidaré, gracias por esto. Sabes que está en Europa, o algo claro, bien, pues, noche, sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, no, se entiende, no, no dice nada de eso. Así que te gusta mucho el Kevin Costner, te gustó más. ¿Cómo no la viste? Pero si eras el jurado y lo votaste vos. ¿Cómo le vas a dar el premio a alguien que no lo viste? Pero fue el único que mandó las gracias. Entonces lo tengo que decir. Bueno, está, carita contenta y tres miguelitos para esta película. ¿Te gustó? ¿Te gustó Robin Hood? La voy a ir a ver de nuevo, pero no entendí nada. Pero le mando un beso a todos los Robin Hood para participar. Bien. Decir de la película. Charito, dicen acá, lo que le falta a esta remake de Robin Capucha es él ya no saben qué decir de los buitres como parte del soundtrack. Charito, lo peor de este Robin Hood es que no tiene a Benicio del Toro, dice Marcelo. Sí, otro error de imagen, no parece ni. Charito, mira, una de cal y otra de arena. Charito, sos una atrevida. Russell Crowe está 10 veces más fuerte que tú del Toro. Yo a este le hago los mandados en la feria y con carrito, dice el novio del camionero. Quiero mandar un beso a Manuela Silveira que me invitó a ir a verla mañana. Beso, Manuela. Bueno, también. Tu mejor amiga del mes, ¿no? Mi mejor amiga del mes de mayo. Estoy haciendo un casting para mi mejor amiga. Del mes de junio. ¿Todavía no hay candidatos? Junio es el mes después de este. Claro, sí. Entonces, del mes de junio todavía no tengo candidatos. Lo que pasa es que vos te manejás por el calendario Inca, ¿no? Sí, me cuesta un poco todavía, pero se pueden anotar. Bien. ¿Es condición necesaria para ser Robin Hood ser actor y ponerse viejo? Preguntan acá. ¿Y saber tirar flechas? Y ser huérfano a los 6 años, no ser varón, Charito tiene razón. ¿Por qué no puede ser corazón de león? Mi abuelo es corazón de chancho. Lo operaron y tiene la, tiene válvula de chancho. Claro, son dos cosas distintas. Una cosa es el corazón. Claro. Ay, qué interesante. Sí. Acá alguien que dice, muy bueno el programa, es la segunda vez que los escucho. Queremos aclararle que este es un espacio, ¿verdad? Nada más. O sea, porque capaz que hay gente que piensa que Charito es el programa. Yo tengo mi programa y se llama Maratón Charito. Maratón Charito, que es otra cosa y es para otro momento. Atención, acá hay alguien que agrega algo, Charito, que te olvidaste, me llama poderosamente la atención. Que es el Robin Hood, la serie de la BBC. Sí, pero sí, yo entiendo, se llama Jonas Armstrong, el manomesón. Pero es de cine, por eso no le puse. Bueno, perdóname, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Al igual que con muchos otros personajes clásicos, no nos hacemos la idea del aspecto físico por una película original que a esta altura nadie recuerda. Por ejemplo, la imagen de Sherlock Holmes con gorrita y pipa la impuso el actor que la interpretó en el personaje en el 38. De la misma manera, la imagen abiertamente homosexual de Robin Hood con gorrita de pluma y calzas la impuso Errol Flynn en la película también del 38. Bien, gracias por participar, Charito. Lo del gorrito de Robin Hood es un artificio hollywoodense. No estoy seguro cuándo originó, pero Robin de Locksley es bautizado como Robin Hood en el libro, en parte porque usa una capucha, que en inglés es hood, claro. Es medio difícil imaginarse a alguien con ese gorrito por la vida, ya no por los bosques. Sí, no sé en qué bosque se usará eso, pero... Pero no abrir en la vida no. Yo no sé en qué vida, por eso usas ese gorrito, realmente. Con la plumita. Con la plumita, verdecito, haciendo juego, todo. Si alguno tiene uno que no use, se lo puede dar a Russell Crowe. El problema es que el sombrerito, ponele, con uno vaquero, no queda mal. El tema ahí son las calzas, ¿viste? Era todo ese indumentaria verde, que es una especie de... Las calzas con las botas con era medio Peter Pan, ¿no? Claro. Una cosa media Peter Panesca. Con que uno puede pensar como una especie de camuflaje en el bosque mismo, digamos. Sí. Pero ese. Con los colores, digamos, de un bosque. De un árbol. Es igual. Salvo que vos andes arriba del todo, ese verdecito acotorrado, digamos, te sirve en el Amazonas, me parece. Es linda palabra. ¿Cuál? Acotorrado. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó. ¿La vas a usar? Sí. Bueno. Me voy. Bueno. Pero me voy porque tengo que ir a decir acotorrado. Bueno, Charito... Acá era el árbol ese que me contaste, Charito, que tenía suyo. Sí, voy para allá ahora. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Bergamotero. Bergamotero. Me dijo, tengo un bergamotero en casa. Sí, dame las bergamotes. Es como una naranja inflada. No, es una mandarina inflada, más bien. Sí. ¿Y dónde lo plantaste, Charito? En una maceta. En una... Pero no te va a dar... Tenemos los plantados en la maceta. Pero es que es verdad, Chavito tiene un bergamotero en la maceta. Bergamota cherry te va a dar. Claro, vas a tener que cambiarlo rápido. O salvo que sea un bonsai de bergamotero. ¿Qué tamaño tiene? La maceta va a estar que el bergamotero tiene ese tamaño. La maceta. Ay, no, yo te decía el bergamotero. Ay, es muy grande. Pero ahí está la maceta. Le queda un poco chica, pero que se acostumbre porque no le puede comprar otra. Pero si no, pero no es que se acostumbre, tierra, Charito, claro. Porque eso después crece. No, Elisa me dijo que tengo que romper el piso, no hay tierra. Pero es como... Pero venía a cantar en la radio, ¿dónde querés? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cantar en la radio en Bergamotero, no. No, no, no, acá no, acá no. No, no. Hablamos con Lecuader. Hablamos con Lecuader y le ponemos hasta cartelito, ¿viste? Este bergamotero fue plantado por Charito. Y no, y... ¿De dónde viene? No sé, el origen del bergamotero. De la casa y lo hice bien, ¿eh? No, no, bergamotero, no, no, no, de qué país y toda esa cosa. Le ponemos toda una información y lo ponemos acá como atracción. Del tipo de vegetal, ¿verdad? Sí, sí. No sé cómo son porque nunca me animé a probarlas todavía. No, la verdad que no, pero las regalo, si lo quieren. ¿Tienes semillas? ¿En dónde? ¿El árbol? No, no, no, la fruta. Adentro sí, pero sí que sí. ¿Sí? Bien, bien, muy bien. Bueno, Charito, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, ¿te parece? Bueno, vengo, sí. Dale. Chao.